Bueno, mira, voy a decir una cosa. No otras veces, dejemos otra preparada por si pedís otra. ¿Cuál? El Chattanooga. Vamos a hacer el Chattanooga. Vamos a hacer una de las que hemos hecho. ¿Cuál queréis? A ver, quien quiera Chattanooga, que levante la mano. No, es que 17. Quien quiera Perfidia, que levante la mano. Dios. Yo creo que me gusta más Perfidia, o preferís a ti. Venga, vamos a hacer Perfidia. ¿Qué gusta más Perfidia? Venga, y puede bailarla. Venga, hemos ganado. Puede bailarla, ¿eh? La de Perfidia se baila como un bolero. Ahí, agarradito. Bueno, esta es para que la gente baile, porque esta es música que se hace para ser bailada, ¿eh? Así que quien quiera puede bailar. Ahí está. Ahí agarradito. Esta se baila en pareja, además. Así que quien quiera puede bailar con la señora, con otra persona, con la de lado. Venga, vamos con Perfidia. Están buscando los papeles. Bueno, no se me olvide siempre agradecer a Ricardo, Oscar, la gente de Crea Música, que siempre que les llamamos nos vienen y nos ayudan. Y comentaros que ellos están haciendo un trabajo en Pinto a nivel musical muy, muy importante. Están tocando la música por todos los niveles, a nivel de una tienda, a nivel de escuela, a nivel de tienda, a nivel de espectáculos. Tienen espectáculos que están moviendo a nivel nacional, pero a gran escala. Están trabajando, haciendo teatro, están haciendo musicales. Y bueno, y ya veréis cómo van. La verdad que tienen espectáculos muy ambiciosos. Y ya veréis cómo se escuchará, si no en televisión o en otro sitio, porque tienen espectáculos muy, muy buenos. Y siempre que les llamamos, vienen. Son Ricardo y Oscar. Perdón, Azucena también está trabajando con ellos. Trabaja con ellos. Mujer, si puedes tú conmigo. Bueno, antes del de, próximo año, seguro, pero seguro que por el mes de febrero o marzo, por ahí nos veremos en este teatro. Muchas gracias por venir, hasta siempre. Esperemos mucho. Ahora que pasa, así que te va a morir ahora con todo, se va a hacer.